Primero de Samuel 25. Hoy vamos a leer esta historia. Y en este hermoso capítulo, uno de los pasajes más recordados por muchos en el libro de Samuel, vamos a leer la historia de David, Abigail y Nabal. Y a través de la historia que se nos narra en este capítulo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios protegía a David. Protegía a David en su destino de llegar a ser un rey sin tacha, pero David se descuidaba. Y de ahí vamos a aprender nosotros lecciones de vida. Así que vamos a darnos cuenta en este pasaje que nos ocupa hoy, hay cuatro partes, cuatro momentos. Primero, lo primero que vamos a ver es la situación. Es una historia muy, muy bonita. En los primeros 8 versículos vamos a ver la situación. Después del versículo 9 hasta el versículo 13 vamos a ver la tensión. Se genera una tensión. Luego del versículo 14 al 35 hay una intervención de alguien para aliviar la tensión. Y ya después del versículo 36 al versículo 38, la vindicación, así la llamé yo, la vindicación. Y los últimos, el pecado. Te tenía que terminar mal la historia. Pero bueno, así es la historia. Capítulo 25. Entonces voy a empezar los primeros versículos para agarrar la situación. Primero Samuel 25, del 1 al 8, dice: Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Déjenme les aclaro cómo está la situación. Para los que saben, Samuel era el hombre de Dios en todas esas generaciones. Híjole, fue una grandísima pérdida para el pueblo de Israel. Pero ya estaba muy anciano Samuel y fallece. Cuando eso pasa, ustedes saben, Samuel había sido mentor para David también. Lo había ungido para ser rey, aunque todavía no se cumplía el ungimiento. Entonces Samuel se muere y David se desplaza con los hombres que lo acompañaban, que eran como 400, más las familias de ellos, ahí a donde dice el desierto de Maón. Otras traducciones también leen al desierto de Parán. Y luego dice ahí, el versículo 2, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Para los que no saben, Caleb era un hombre de Dios, había sido un hombre de Dios, mejor dicho, varias generaciones atrás. Eran de la tribu de Judá, de la misma tribu de David. O sea que estaban en la región de Judá, al sur. ¿Ok? Y luego dice que allí, su esposa, versículo 3, su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Bella e inteligente. Otra, la Reina Valera lee que era una mujer de hermoso semblante y de gran prudencia, de mucha prudencia. El nombre Abigail significa gozo de mi padre. Contrario a lo que pasaba muchas veces en el antiguo Israel, en donde se menospreciaba a la mujer, Abigail fue una hija muy amada. Y eso tuvo un impacto positivo en su vida. Porque no solo fue bella, sino que además era inteligente, prudente. A ver, ¿esto es difícil de encontrar o no? Hay mujeres que son muy bellas, pero son imprudentes. O no inteligentes. Y hay mujeres que son muy inteligentes, pero no son muy bellas. Pero esta tenía las dos virtudes, ¿verdad? Era bella y prudente, muy inteligente, como algunas de ustedes. Dice, bueno, como algunas de ustedes quisieran ser. No, no, como algunas de ustedes. No nos ayudes, compadre. No, ¿verdad? Pero como que le falló la inteligencia, o es probable que haya sucedido como sucedió en la antigüedad, que los padres arreglaban los matrimonios porque se casó con un necio, porque Nabal significa necio. Y vamos a ver que lo era. Bueno, dice, estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. O sea, esquilando era, pues, cortarle la lana, ¿verdad? Dense cuenta que en aquellos tiempos, pues, tener 1,000 cabras y 3,000 ovejas realmente era sinónimo de ser muy rico. O sea que si estaba esquilando las ovejas, o sea que era un tiempo de gran riqueza, de gran celebración. Porque hacían dinero con eso. Claro, claro. Negocio completado. Dice entonces, envió entonces 10 de sus hombres, perdón, me brinqué. No leí completo el versículo 3. Dice que Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Literalmente, como se lee el otro, dice que era de duras palabras, que era rudo, era áspero, grosero y de malas obras, de mala conducta. El 4. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle, que tengan salud y paz, tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Y aquí se nos presenta la situación. Nabal está celebrando la abundancia de sus negocios. Y ahora David le invita a Nabal a participar de su abundancia con él y sus hombres que protegieron. Hicieron posible que esto de cortarle la lana a sus ovejas se fuera una realidad porque ellos los protegieron. Las palabras de David nos dejan ver que no fue David el que se acercó de acomedido con Nabal para protegerle sus rebaños, sino que fueron los pastores de Nabal los que se arrimaron con David y sus hombres y recibieron el servicio de ellos. Si ustedes observaron, fue muy claro cuando David dice en el versículo 7, tus pastores estuvieron con nosotros. No dice, nosotros fuimos con ellos. ¿Se dan cuenta de eso? Obsérvenlo bien. Y también lo vuelve a decir. Dice, pregúntales a ellos. Se quedaron en Carmel. Ellos vinieron a donde nosotros estábamos. Bueno, ahí está la situación. Y aquí se genera la tensión. Versículo 9. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua? Y la carne que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene. Válgame. Fíjense bien, esta pregunta no es sincera, no es que no sabía quién era David, es irónica. ¿Quién no sabía quién era David después de David y Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Quién no sabía? Corrido. ¿Cuál era? Pues, Saúl mandó a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Quién no se sabía esa canción? O sea, todos sabían quién era David. Al mismo tiempo que él pregunta la segunda pregunta, sabía quién era. Claro. ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea, ajá, ya sabía que era. Si ustedes observaron, David mandó a sus hombres con mucha humildad. Les dijo, da a tus siervos, a tu hijo David. O sea, él se humilla, le está pidiendo, no le está arrebatando nada, pero lo menosprecia gravemente. Y esto fue claro para todos, porque el versículo 12 dice que los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, ciñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. O sea, agarren sus armas. Vamos a ponernos las pilas. Acompañaron a David unos 400 hombres, ay, casi nada, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Y aquí se genera la tensión. Este necio se precipitó en un problema que no necesitaba. Pero entonces sucede una intervención. Versículos 14 hasta el 35. Es la parte más larga e importante del pasaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Hasta los siervos de Nabal les quedó, pero súper claro que los había tratado mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos, fíjense bien, hasta los siervos reconocen y confiesan que ellos habían sido los que habían andado con ellos. Dice, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Dicho en otras palabras, ama, todo lo que estoy viviendo hoy no podría ser posible si David y ellos no nos hubieran protegido. Hubiéramos perdido las ovejas probablemente. Y entonces, piense usted, versículo 17, lo que debe de hacer, lo que debe hacer. Pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo lo sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Era tanta la abundancia que había que fue capaz de hacer toda esta colecta y Nabal ni cuenta se dio. Si no, sería egoísta. Imagínense. Por eso David se sintió tan ofendido. Es como cuando tú vas, tú ves que la gente, algún pordiosero tiene hambre y pide algo de comer. Y en un restaurante le dicen, no, no te doy nada. Y luego a la media hora juntan toda la comida del buffet y la tiran. O sea, te indigna eso. Y entonces, dice, versículo 20, montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta. De manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad, si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. David fue muy temerario. David no tenía derecho de hacer eso tampoco, porque era abusar de su poder. Aquí vemos un peligro, un riesgo de David que quiso hacerse venganza por su propia mano. Después de lo que aprendimos en el último capítulo donde supo confiar en Dios, ahora él es el que se quiere portar abusivo. 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Fíjense qué mujer. Se echó la culpa, ¿verdad? Aunque no la tenía. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora, oigan esto, el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Aquí vienen las palabras más importantes de todo el capítulo. Óiganlas. Ciertamente, el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme. Y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. ¿Qué está diciendo Abigail? Usted va a ser el rey de Israel. No se le olvide, usted va a ser el rey de Israel. Usted no necesita esto que está a punto de hacer. Dios le ha prometido a un rey de Israel. Usted va a tener una dinastía. Dinastía significa que va a ser rey. aunque tú no lo era, ella le dijo, usted es el rey de Israel, yo lo había escogido a usted. Y ahora ella le va a recordar, dice, 29, aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya dado todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como el jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Fíjense, qué mujer tan sabia. La intervención de Abigail protegió a David de cometer un gravísimo error y dejar una mancha que no necesitaba en su historia. Y al mismo tiempo, le salió a él y a toda su familia. ¡Qué sabia mujer! ¡Qué sabia! Ella tuvo más fe en David que la que David mismo tenía en él, porque a él se le olvidó que él iba a ser rey, según la promesa de Jehová por medio del profeta Samuel, que acababa de morir, para David, de su unción. Pero el enojo se le olvidó, como a veces nos pasa mucho a nosotros cuando nos enojamos, se nos olvida lo que Dios, a donde Dios nos ha llamado, a ser nuevas personas, con un destino. Bueno, y la última parte del capítulo termina así. Vámonos rápido sobre el final. La vindicación de David. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, ¿quién lo ejecutó? Fíjense bien lo que dice ahí. Jehová hirió a Nabal y así murió. ¿Se fijan? Dios vindicó a David. David no tuvo que hacerse venganza y matar gente inocente. Jehová disciplinó a Nabal. Ahora tengo un par de preguntas. La primera es, Abigail tomó la iniciativa de ir con David, pero ella confesó y David reconoció que era Jehová el que la había mandado. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces manda el Señor personas a tu vida que te adviertan, mira lo que vas a hacer, no lo hagas? Y a veces respondemos mal y decimos, ¡ah, no te metas! Es mi vida, tú sabrás. Tú no entiendes, decimos. Pero a veces es el Señor. El Señor le dio el fruto a nuestro camino y le perdió el fruto de la vida. Y en este día tenemos ser humanos para reconocer. En este día David reconoció. Y perdió el Señor disciplinó a Nabal. Pero ahora tristemente al final del capítulo vemos que David se desliza en otra manera. Porque dice al final, versículo 38. Bueno, 39 me quedé. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó, bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensajero a Abigail proponiéndole, ¿qué? Matrimonio. ¡Qué bonito! La mujer más sabia para el rey David. Nomás que aquí hay un detalle. Porque dice ahí el texto enseguida. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron, David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Si tú fueras Abigail, ¿qué hubieras dicho? ¿Sí? ¿Y las otras qué opinan? Pues les falló. Fíjense bien por qué. Porque no hemos terminado de leer. Dice, ella se inclinó y postrándose en rostro en tierra, dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y acompañada de 5 criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él y fueron muy felices. Bueno, eso de que fueron muy felices lo agregué yo. Porque no importa, no fueron muy felices. No fueron muy felices. Porque aunque sí es cierto, Abigail dijo, sí, acepto. De volada se apresuró. Oigan, estaba de luto, no, no inventes. Está bien que era necio, pero se pasó. Se pasó. Fue muy inteligente. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No estaba Abigail casada con el otro. Sí, pero ya era viuda, así que ella podía casarse, porque las viudas se pueden casar. El problema viene en el último versículo del capítulo. Cuando dice así, oiga esto. Exactamente. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel. Así que ambas fueron sus esposas, ¿cómo ven? O sea que tú hubieras aceptado. No, al saber que era casado, no, yo no acepto, dice usted. Porque no sabía el final, dice, no me ponga trampas, pastor. Eso es lo que el autor quería. Miren, porque iba como así, nos dejó suspenso. Y hasta el final dice, ay, y se aceptó. Hoy uno está leyendo la historia de la princesa. Qué bonita el final. Espérate tantito, nomás que era casado. No una vez, dos veces. Ya llevaba 2. ¿Cómo que 2? Si aquí dice 1. Sí, lean el 44. Saúl, por su parte, había entregado su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. ¿Se acuerdan cuando fue descolgado? ¿De quién lo descolgó? Mical, su primera esposa. Pero como se pelearon con el rey Saúl, él no sabía qué decir. No, yo ocupo una mujer. Y se encontró otra en Jezreel, donde vivía en sus aventuras, y puso una mujer. Pero él encuentra a Abigail y dice, ¿qué mujer tan sabia? ¿Esta es buena para los consejos? Venga, chepacá. ¿Y cuál es la otra con la que se casa que manda a matar? Ah. Todavía no llegamos ahí. Vamos a terminar, les voy a terminar leyendo Deuteronomio 17, 17. A ver, pastor, por eso luego lo dicen, mire si la Biblia está. ¿Verdad? Ahí les va. Ahora, David era un estudiante de la ley de Dios, compuso salmos así. Pero oigan lo que dice la ley de Dios que él sabía estudiar. ¿El 17, 17? Oigan esto. En el 14 dice, 17, 14 dice, cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como un rey, como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Aquí Dios está profetizando por medio de Moisés lo que había de venir. Todavía no había rey. Pero ahora en los tiempos de David ya se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Quién escogió a David? Dios. Nadie daba por David nada, pero el Señor lo escogió. Entonces se cumplió. Debía ser israelita y el Señor lo escogió. Oigan las instrucciones para el rey que Dios le dio a David 500 años antes de que David existiera. Dios ya le había escrito una carta a David. Cuando tengan rey, fíjense lo que dice. Versículo 17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. ¿Eh? No tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Miren, les voy a decir algo, con esto terminamos. Para un hombre como yo, que se dedica a servir a Dios en la iglesia, Me ha tocado, por la gracia de Dios, yo nunca he sido infiel a mi esposa, Dios me ayude, nunca lo seré. Pero he hablado con hombres que han cometido esa desgracia y hemos conocido mujeres que han cometido esa desgracia. Algo sucede en el corazón de un ser humano cuando comete infidelidad. Su corazón se desvía. Hagan de cuenta que nuestro corazón es como una balanza. Una balanza de esas antiguas que ustedes tienen en mente, que tiene un polo central y dos puntos. Entonces, si pones un peso de un lado, se cae. Pero al poner el otro contrapeso, se balancea. Dios creó al hombre y dijo, le haré ayuda idónea. Por eso dijo la escritura, Dios dijo en la Escritura en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, a su mujer. Y el Señor Jesucristo ratifica las palabras de Dios en Marcos 10 y en Mateo 19. Las mismas palabras las citó Jesucristo. Su mujer, una. Así que cuando un hombre o una mujer se casan, la balanza está even, está bien. No es fácil porque el pecado nos perjudica, pero cuando meten a otra persona, se desvía, se pierde el balance. Ya no hay balance. Hay desacomodo. Hay desacomodo. David no podía ver las decisiones erráticas que tomaba. Este fue el segundo gran error de David. El primero ya lo habíamos hablado antes. Cuando duda del Señor y va por la espada de Goliat y agarra los recursos filisteos, ya hablamos de eso en el pasado. Por segunda vez ahora David, empezamos a ver cómo el autor de este libro nos empieza a dejar ver que estos pequeños detalles que no parecen perceptibles fueron la causa de la ruina final de David, ¿sí o no? Este asunto con las mujeres ya había empezado. Cómo David empezó a sembrar su ruina poco a poquito, aunque Dios fue misericordioso y aún así lo usaba. Terminemos con esto. Pidámosle a Dios sabiduría para ver nuestros errores. Pero a veces somos tan necios y tan tercos que no los podemos ver ni aunque son obvios. Y Dios a veces manda personas a que nos dicen, como Abigail. Pero otras veces se nos va la mano. Hemos de pedirle a Dios sabiduría para no estar sembrando hoy la ruina de nuestro mañana y no arruinar el destino que Dios nos ha dado para hacer algo significativo. David cumplió su destino, pero con muchísimo dolor innecesario, porque todo el dolor que David sufrió fue por culpa de su descuido en su relación con las esposas que se hizo. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora aquí nos vamos a parar. Oremos. Dios, ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos para ver, Señor, nuestros fallos, los peligros, las decisiones que tomamos. Envía a Abigailes a nuestra vida. Envía a Abigail a nuestra vida, que nos hable con humildad, con prudencia, pero con verdad. Que se nos recuerde el destino que tenemos en Cristo. Líbranos, Señor, de nuestras malas decisiones. Ayúdanos a verlas a tiempo. Y quizás, Señor, tú entre los que escuchan hoy, tú le estás haciendo que alguien de ellos o de ellas sea Abigail para otra persona. Dale prudencia, dale palabras, dale humildad, pero dale iniciativa a esta persona que está escuchando para ir y hablar con esa otra que está mirando, que va rumbo al camino del error. Quizás tú le vas a prevenir. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.